Vamos a cerrar este viernes bien arriba, bailando un poquito de música, pero bailando con un poquito de cumbia, pero con cumbia de la buena, hecha en La Pampa. ¿Cómo le va, Pablo Aymar? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? Bien. Allá lejos, pero tan cerquitas también. ¿Eh? ¿Cómo estamos? Les va? Sí, sí, este éter que nos une. Sí, estamos sanitizando el aire, hay que decir así. Sanitizamos el aire de esta, de esta provincia. Mauricio provincia Montero, y aledaño. Que ya fue inoculado. Obviamente que ya claro. Está, ya lo vacunaron, espero que la pase mejor que yo. Espero, bueno, el señor Cano, el Caño Gacia, que pasó hace un ratito, tiene dos vacunas también, qué envidia. Pero sí, el caño es el caño. Un caño, va, con, va caño, por un caño. Caño. Fue como por un caño con las vacunas. Así que, no, la verdad, volviendo a este tema de la vacuna, que bueno, antes de hablar de lo que veníamos a hablar en este bloque, decir qué lindo que gente que te rodea, que está cerca, que aprecias, familiares, amigos, gente conocida, gente que la pasó por ahí un poquito mal, ves que le va llegando el turno y le va llegando la hora, y qué lindo que es eso. Así que le estamos viendo el horizonte, diría Bertola en su momento. Qué bueno. Súbame un poquito la música, súbame un poquito la música, por favor, a ver. Ajá. Suena muy bien esto, ¿eh? ¿Saben qué estamos escuchando? ¿Qué? La Orquesta Popular Barrilete. Son piquenses, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, sí, los vi una vez antes de la Delio Valdés en un concierto que hicieron acá en el Club Belgrano. Un baile, vamos a decirle baile, porque la gente bailó. Y revieron incluso mejor que la Delio Valdés. Mire lo que le digo. ¡Epa! Mírate. Qué buen... Que le subiste la vara, ¿eh? No, la verdad muy bueno lo que hacen, muy bueno y hacía falta una banda así en La Pampa que nos suba bien arriba, que nos haga bailar. Bueno, vamos a ver si Martín está de acuerdo con vos. Martín, que es integrante de esta orquesta popular llamada Barrilete. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, demasiado lago, creo yo, no sé si... Sí, mejor que la de Delio Valdés, pero estuvo genial ese show. Y había un montón de gente, mucha gente bailando ahí en el Club El Grano, hermoso. Y en Santa Rosa, que sí, somos de Pico. Y bueno, Santa Rosa tocamos un par de veces y nos encanta siempre ir. Y siempre se agita un poquito el ambiente en Santa Rosa, eso está buenísimo. Tal cual. Martín tiene un nuevo trabajo discográfico, o lo subieron a, no sé si llamarlo discográfico ya, porque no sé si ya es disco, sino que está en las plataformas. Es el adelanto de nuestro EP, que tiene cuatro canciones, el EP que grabamos el año pasado, a principio de año, en La Hoguera Records en Pico. Y publicamos este adelanto que se llama Cumbia Visión, que bueno, un poco da cuenta de nuestra identidad como banda y no sé, siempre le intentamos, le decimos que hacemos cumbia pampeana porque combinamos diferentes tipos de cumbia, como que nos atraviesan diferentes tipos de cumbia y tratamos de encontrarle una identidad, ir buscando la identidad de la cumbia pampeana y del sonido de nuestro territorio que nos sentimos como muy ligados y identificados. Ya tiro un título. Buscamos la identidad de la cumbia pampeana. Para Ale Verón, que seguramente está escuchando esta entrevista, el título lo acaba de tirar Martín. Ahora, ¿es difícil hacer bailar a los pampeanos o no? ¿Con qué se encuentran ustedes? Sí, es difícil, pero una vez que se rompe ahí como la... no sé si es la vergüenza o ¿viste? Los primeros caraduras que se acercan a bailar, después ya... Se hace todo mucho más fácil y creo que se necesita eso del baile, de moverse, de por ahí no estar pendiente de cómo está bailando otro, sino de dejarse llevar. Y es algo que nosotros vemos que en La Pampa pasa mucho por ahí con el folclore, a pesar de que es un baile por ahí más establecido, pero que en la peña folclórica suena el primer acorde y está todo el mundo bailando. Y no se discute. Y queremos también... llevar esa energía y esas ganas de bailar y de disfrutar de la música con el cuerpo y con las demás personas en conjunto, también al escenario de la cumbia. En los bailes pasa también, o sea, bueno, una provincia también muy cumbiera, muy cuartetera, y pasa muchísimo. te iba a preguntar eso. Acá en la ciudad de Santa Rosa había determinados bailes en el Club San Martín, fue uno de los más populares. Después en la zona en el Fortín, en Villa Parque tenían una sede que era de la comisión vecinal donde se organizaban y venían las orquestas a tocar. Digamos, esto tiene que ver, Orquesta Popular Barrilete tiene que ver con esa época, digamos, es como volver ese un pasito atrás para ir para un poquito más para adelante. Y sí, el poder compartir, creo que el baile tiene algo que nos interesa mucho, que es la intergeneración, digamos, que es que hay gente de edad, hay ancianos, hay gente adulta y hay niñas compartiendo en el mismo lugar, y eso es algo que sucede en muchos de los shows de la Orquesta Popular Barrilete, y es algo que nos encanta, nos apasiona ver esa mezcla que por ahí no suele pasar en otros ámbitos, como en algún concierto de rock, por ahí no pasa tanto. En un boliche definitivamente no pasa, y creemos también que eso es re necesario para, no sé, construir una comunidad más piola, que nos podamos relacionar tanto con niñas como con ancianos, como con gente más grande o por ahí de otras ondas, porque también se mezcla, lo que tiene bueno es ese tipo de cumbia, creo yo, que se mezcla mucho público de cumbiero con por ahí de otros géneros o personas que escuchan otro tipo de música, pero que los interpela de alguna manera ver tantos músicos en vivo, en el escenario. Está muy bueno. Y te iba a preguntar una cosa. Cumbia Visión, que es lo que estamos escuchando, que es el primer adelanto de estos cuatro temas que decías vos, tiene una parte que no solamente es cumbia, sino que se meten un poquito en lo que sería trap o rap también. Sí, justo este tema, este lanzamiento tiene ese pasaje que por ahí empieza una percusión medio de reggaetón y hay un rapeo ahí, pero después en el EP hay un tema que es más cercano al cuarteto, hay un tema que es más canción, que habla un poco de nuestro paisaje pampeano. Es como que somos una gran mezcla también, porque somos un montón de personas compartiendo ¿Cuántos y son? Alimentando este proyecto. En el escenario somos 14 personas y siempre es una orquesta. Extra somos. Sí, hay de todo. El instrumento, nuestra joyita, nuestro instrumento más exótico y apasionante es el corno francés. Muy bien. Bueno, es muy difícil. ¿Qué es un corno? ¿Qué es un corno francés? Bueno, es un instrumento de viento, de banda sinfónica. De hecho, Augusto, que es el cornista, es parte de la banda de la provincia, vive allá en Santa Rosa. Y entonces también, bueno, los chicos de los vientos le aportan como un cuerpo y como una... un brillo. Es hermoso. O sea, más allá de que yo toco ahí, yo disfruto de estar en el escenario y escuchar al resto de... ¿Qué instrumento tocas, Martín? Toco el güiro y justo la parte que estaban pasando ahí de la parte rapeada, rapeo yo. ¡Apa! Muy bien. ¿Qué tal? Toma. Martín, ¿qué edad tenés? Yo tengo 28. Ajá. ¿Y la banda en qué edad es? Gira más o menos. De los 17. Gente muy joven. Que es el trompetista. Sí, tenemos 17, 18, 25, 28, 31, creo que. O 30 creo que. Una banda muy joven son. Claro. Sí, somos jóvenes, pero bueno, siempre también hay gente más grande participando o laburando con nosotros. Y eso que te hablaba de compartir con diferentes edades nos recontra Seba y lo disfrutamos un montón. ¿Quién compone las letras? Eso iba a preguntar. En este trabajo y en esta cuestión también, en esta situación de pandemia, ¿no? ¿Cómo lograron eso? Las letras van apareciendo a partir de quién por ahí propone el gen inicial de la canción. Esta que escuchábamos la compuso Fernando Giorgi, que es uno de los cantantes y guitarristas. Y el otro tema que tiene letra del disco lo compuso Ana Escudero, que bueno, es una artista increíble que que tenemos la suerte que sea nuestra compañera también y que toca el bajo y es la cantante. Y con el tema de la pandemia, bueno, tratamos de reunirnos virtualmente toda la semana. Y tenemos como diferentes comisiones. Nuestro sueño es tipo funcionar como una cooperativa o de alguna manera así, que de hecho así funciona la Helio Valdés. Y tenemos diferentes comisiones, diferentes actividades y por ahí el área de composición se encarga de por ahí armar los temas en borrador en la compu o con instrumentos grabados a la compu, ir pasándolo, entonces uno de los chicos de los vientos hace los arreglos para los vientos y demás. Claro. Y cuando nos podemos encontrar, ensayamos. Pero estamos bastante acostumbrados porque generalmente vivimos en La Plata, Buenos Aires, Santa Rosa, Pico, y siempre nos las ingeniamos para seguir laburando y seguir alimentando el fueguito a la distancia. La verdad que felicitaciones porque suenan bárbaro y como decía Lautaro, es una época donde necesitamos esto, ¿no? Ponernos a bailar, volver a esa cuestión de la familia que tanto la extrañamos durante toda esta época de pandemia y recordar también un poquito eso que los nenes, mientras dan una vuelta con el compañero de baile, que los niños te anden corriendo alrededor, está buenísimo también, digamos, de ese tipo de alegrías que son lindas, así que ustedes representan. Además, me encanta que se hayan puesto Popular Barrilete, digamos, Orquesta Popular Barrilete. Si hay una cosa que sea más popular que el barrilete, que me la traigan, digamos. Claro, claro. Así que, olvídate, ya está. Olvídate. Y bueno, ojalá con esta luz de esperanza que decía antes al inicio de este pase, podamos volver a tocar. Yo creo que sí, que cuando el verano se acerque y ya estemos más vacunados y todo eso, vamos a poder vivir ese momento y lo vamos a vivir de una manera increíble y disfrutando cada acorde que toquemos en cada nota. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Muchísimas desde aquí, gracias. Desde Radio Kermés. Muchísimas gracias a ustedes.